programa de gente desenfocada. Dejamos atrás el tema musical que había elegido Rubén para esta parte ya final del brote número 137 y de la reflexión que compartíamos con los referentes en Mar del Plata del Centro Islámico. Vamos a establecer esa comunicación que teníamos ganas, nos sale y estamos muy contentos de poder saludar a Alberto Hugo Rojas Luque. Yo tengo que decir antes que nada que tenemos una productora muy inquieta. Sí. Y que logró comunicarse con un reportero gráfico muy inquieto, así él mismo se identifica y se presenta, que está en Palestina en este momento. Alberto, para vos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos ahí, uh-huh. Y a la productora inquieta. Claro. En realidad, digo, nos genera un poco de alegría la comunicación, nos genera un poco de adrenalina, pero estamos en un contexto en el que lo importante es otra cosa y en el que lo primero que se nos ocurría preguntarte es ¿qué ves estando ahí? ¿Qué es lo que después reflejás vos con tus registros, no? Sí, bueno, lo que veo aquí es lo que hay cada día, ¿no? Que es muerte y destrucción. No tiene otro nombre lo que ocurre en la Franja de Gaza desde hace... Ya pierdo absolutamente la cuenta de los días, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando la historia siempre se repite y vuelves a ver gente pasándolo mal, sufriendo, pues no tiene nombre, ¿no? Estamos conversando con Hugo Rojas, que decidió voluntariamente cubrir esto que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza. Y se nos ocurre, Alberto, preguntarte cómo haces para convivir con cuestiones que deben estar muy patas para arriba, desde la falta de electricidad o de agua potable, para poder enfrentar eso que desde lo cotidiano para nosotros es impensable, y así todo poder realizar la tarea que te encomendaste allí, ¿no? Prácticamente es como no saber dónde sacas las fuerzas cada día, ¿no? Me lo pregunta mucha gente y no lo sé, pero mi razón de estar aquí prácticamente es que mi trabajo yo lo centro en las mujeres y sobre todo en los niños, ¿no? Uh-huh. Y ver tantas situaciones complejas de muerte, de niños heridos, de hecho hoy he estado en el hospital Al-Shifa dedicando mi trabajo a los niños y es muy duro. Y después están esas cuestiones que sufre la población, que es lo que acabas de decir, vivir sin luz, vivir sin agua. Hablamos de una emergencia sanitaria que empieza ya, de salud pública prácticamente, porque si no te puedes duchar, no puedes lavar tu ropa, eso genera una insalubridad muy grande. Y es lo que ocurre aquí. Si tú bombardeas una central eléctrica, no se sabe por qué motivo, pues dejas a una población de prácticamente 2 millones de personas sin suministro. Excepto en los lugares que podemos tener, como el apartamento donde estoy, que tiene un generador. Cuando sales fuera es cuando empiezas a notar la carencia, la inflación en los precios, y eso lo sufre la población. Al margen de todo lo que estamos viendo en la televisión todo el tiempo, donde se han destruido pueblos, vida, la sensación que te genera todo esto, llevo estos últimos 5 días como entrando en una especie de depresión absurda por seguir dando cosas y ver que nadie ha parado nada hasta un momento determinado, que esta tregua va respetada, ¿no? Y eso lo sufres mucho. La producción debe estar parada, el trabajo, imaginamos que nada debe ser posible pensarlo de manera convencional, digo, para lo que es la vida habitual de ciudadanos, de familias civiles, ¿no? No, bueno, date cuenta que aquí en una guerra hay vida. Es que igual pensamos también que esto puede ser una especie como de sarjeo o como una... Eso ocurre en partes, ¿no? De la ciudad de Gaza, lo que es la ciudad, no se ha paralizado totalmente, ¿no? Con los momentos duros sí, la noche se paraliza. Ajá. Pero en lugares concretos como Rafah, como Bekanún, ahí se han producido asedios completos donde se ha destruido, a conciencia, como si hubiera pasado una apisonadora por ahí. Y cuando llegas al lugar es como una una zona donde no reconoces nada, donde quizás has estado días anteriores, y no lo sé, ¿sabes? La gente que está dentro de su casa y oye caer todo muy cerca o encima, es muy, muy duro. Yo he podido estar algunas noches en una sede de ambulancias, bueno, que los chicos no duermen en la sede, porque la sede la pueden bombardear, duermen en la calle con colchones, yo dormí con ellos una noche, y no tenía la protección del hotel donde yo me quedo, el apartamento donde yo estoy, esta zona un poco de prensa, que dices, bueno, entre comillas, quizás aquí no puedo morir de primera, pero en la calle, donde a dos calles de delante de ti cae una bomba de un F-16 para destruir una mezquita, y oyes todo el rato mucho más cercano los drones y los disparos en la periferia de una ciudad, lo vives como todo el mundo aquí. Y bueno, y aunque estemos en la zona donde se queda la prensa, bueno, días atrás, no sé si llegaron a ver en televisión, el día que el cielo de Gaza en la noche se iluminó, con bombas de sonido y luz, previa al gran bombardeo, que lo sentimos muy cercano a los hoteles donde estamos. Pasamos verdadero miedo como la población. Y cuando sales, cuando haces tu desplazamiento dentro de la franja en momentos de bombardeo, sabes que puede caer cerca de ti. Ahora, la pregunta que quería hacerte, Alberto, es la que escuchamos acá o que se escucha en los grandes medios, no sé si de todo el mundo, pero por lo menos acá en la Argentina. ¿Es Israel la que está permanentemente enviando los misiles y demás, pero del lado de Palestina no se ve que hagan eso? ¿Están así eso? Yo lo siento aquí todo el día. Yo también veo que desde aquí se lanzan algunos misiles. Pero bueno, está la cúpula protectora que los detiene o los deja pasar porque saben que va a caer fuera de territorio. Estamos hablando de un pueblo que se defiende de otro pueblo que agrede, ¿no? Y bueno, en una guerra y legítima defensa, pero cuando se ataca directamente a la población, que es lo que se está viendo aquí, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de un enfrentamiento entre, digámoslo, entre dos tropas o entre milicianos y un ejército. No, no, estamos hablando que se está bombardeando casas. Sí, ya, a veces tipo, cuando pasas por una zona, tú dices, tantas tropas había aquí dentro de una casa de esta zona que han bombardeado toda la zona. Es inexplicable. Cuando tú llegas a una zona rural, yo he llegado hace ayer fue, y cerca, muy cerca del borde, en el sur, hay pequeñas casitas separadas, todas las casitas destruidas por fuera y destruidas por dentro, porque los soldados han entrado dentro, han roto toda la casa, la han desvalijado y además de robar, además de comer y dejar todas sus cosas de comida dentro de la casa. Son necesidades dentro de la casa de un palestino. Tomar la casa como posición para disparar a las demás casas. Yo ahí no veo, no, en esa zona no ha habido milicianos, ni resistencia o como lo quieran llamar. No lo sé. Yo delante de aquí, de la zona, yo he visto estas varias plataformas de lanzamiento, que son tubos de metal que revientan cuando tiran un misil. Muy rudimentario. No es justificable ninguna muerte en ningún lado, pero sobre la mesa aquí, en Gaza, hay cerca de 2.000 personas muertas. 2.000 personas como tú y yo. Hay más de 400 niños muertos. Yo he estado en el hospital hoy y he visto el desastre que causa en un bebé una bomba. Niños casi carbonizados, niños reventados, en su cabeza, en su cuerpo. Esto no tiene nombre. Si tú te marchas de tu casa con un colchón, con una sábana, porque sabes que esa zona la van a bombardear, y te vas a un colegio de la UNRWA, donde vas a estar seguro, y ese colegio lo bombardean, ojo, hay que tener dos dedos de frente. Aunque tengan un batallón de milicianos metido en ese colegio y hay niños, no pueden decir que los usan de escudos humanos en ese momento. Lo que tienen que esperar es que decir, bueno, allí hay niños, se han metido dentro y espera a que salgan. Si hablan hipotéticamente, en el caso de que ellos digan ahí dentro hay milicianos, cosa que en muchas ocasiones puede ser muy incierto, pero si es un colegio y hay niños, por mucha tercera armada que esté ahí dentro, no se bombardea. Queremos dejarte no entra en ninguna cabeza. Queremos dejarte, Alberto, la tranquilidad de que está siendo completamente claro y muy, muy explícito, y que es necesario para nosotros a la distancia y muy valioso poder tener tu testimonio de allí. ¿Cómo se resuelve tu tarea? ¿La cámara en la mano te abre el acceso a todos lados? ¿Tienen mucha restricción para trabajar? ¿Tienen situaciones en las que ustedes están siendo violentados de alguna forma? ¿Cómo la describirías a esta altura? Yo tuve alguna situación en un hospital un poco incómoda con un grupo de jovencitos, pero que finalmente les pusieron en orden. Y bueno, eso pasa un poco a la anécdota, aunque me tocó sufrirlo a mí. Pero date cuenta que esta guerra de ahora está en un lugar que lleva latente largo tiempo en la historia. Casi se ha convertido en la historia como mediática, ¿no? Como es muy fácil poder cubrir. Pero estamos hablando que estamos en la Franja de Gaza, estamos hablando de un lugar muy controvertido, donde depende de lo que cuentes, puede ser identificado como pro-israelí o pro-palestino. Yo, por mi parte, yo estoy hablando de la vida, no estoy hablando de política. Y bueno, depende de lo que quieras reflejar, a veces hay un poco de controversia, pero yo lo que estoy hablando, de lo que hablo, es lo que veo, lo que tengo delante de mis manos y lo que no puedo llegar a salvar, que es vidas que ves que se te escapan delante de ti. Eso es durísimo. Vivirlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tratas de decir, bueno, voy a recordar los nombres de estos niños que tengo que hablar de ellos, y son tantísimos ya que lo olvidas. Olvidas los nombres porque no puedes recordarlos todos. Y pero sí tienes en tu mente la cara de todos, ¿no? Una por ahí ha visto en las redes sociales fotos de mucha gente que por ahí está ahí, y una que a mí me impactó bastante era un nene que se había puesto una bolsa negra como si fuera una camiseta, una remera, sí. Uh-huh. Y lo que contaban de esa foto es que ese nene se había puesto esa bolsa como si fuera una ropa, porque uh-huh. Así estaban identificados los periodistas. No sé si era porque era un chaleco antibalas o porque era alguna identificación especial de color negro, y se ponía esto simplemente como para que a él no lo ataquen, como para que no lo hieran, no lo lastimen. Y por ahí mi pregunta va, es que si ustedes tienen alguna identificación especial, alguna protección especial, algo como que les diga, bueno, muchachos, a ellos no porque son periodistas, o a ellos sí para que no tomen lo que están haciendo, ¿no? No, bueno, yo tengo mi casco y mi chaleco antibalas, aunque durante estos últimos días no lo he usado, sobre todo, bueno, varios días antes de empezar la tregua no lo he llevado a ciertos sitios donde me he movido, ¿no? Aparte de que es muy incómodo, sudas mucho y, bueno, si hay una explosión no te va a salvar de nada, pero de un tiro directo puede ser que, depende de dónde te dé, te salvará. No he visto esa foto, pero bueno, puede ser muy curioso el que se lo ponga para aparentar el ser un periodista, para que le salven, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos chalecos donde pone PRES, pero puede ser una forma de salvarte, como puede ser una diana donde pegar, ¿no? No sé, es controvertido. Yo no sé si has podido ver alguno de los vídeos que yo he puesto a través de Twitter, en YouTube. Bueno, yo estoy grabando una ambulancia en un momento determinado y, bueno, disparan hacia mi posición. Varias veces que hacemos traslado con los coches en algunos de los vídeos, puedes ver como los sonidos de los tanques o los disparos son muy cercanos directamente hacia el coche. Pues no sé qué decirte. Entramos dentro del mismo paquete, ¿no? Todo lo que se mueve puede ser susceptible de ser un objetivo aquí en Gaza. Sí, debo confesar que vi un poco, pero no pude ver más porque la verdad me ponía demasiado mal ver todo eso. Ahora, yo te paso y voy a invitar... Puedes ver un vídeo que es entrando en Bejanum, que es uno de los primeros sitios así bien destruidos, y entramos una hora antes del cese al fuego. Imagínate cómo fue entrar allí, y verás que en ese vídeo corro más que en toda mi vida. Uh-huh. Una pregunta que quería hacerte y tiene que ver con esto, porque venís detallando muy bien toda tu tarea, la que venís desarrollando allá, es si hubo, excepto esto del esquivar a las balas y las municiones, algún otro tipo que te hayan coartado en cuanto al tipo de material o imágenes que hayan sacado y decir, no, esto no lo pueden publicar. ¿Pasó algo de eso? No, de momento no. De momento no he tenido ningún problema. Siempre hay, depende de quién tenga cerca, si es afín a algo, de lo que puedas mostrar. No existe nada, yo por lo menos no me he encontrado nada. Sí sé que hace poco hubo un vídeo de un periodista hindú que, bueno, no lo publicó estando aquí, lo publicó estando fuera porque si no hubiera sido expulsado, ¿no? Porque claro, mostrar cómo montan las lanzaderas de cohetes antes de lanzarla, el lugar donde los lanzan, pues puede ser muy controvertido, ¿no? Igual que para los israelíes. Ahora, por ejemplo, en España tenemos el caso de Yolanda Álvarez, la corresponsal de Televisión Española, que está siendo acusada brutalmente por haber sido como portavoz de Hamas, cuando lo que ha estado contando es la masacre que ha cometido el ejército israelí aquí, donde se bombardean ciudades. Yo cuando tenga que pasar ahora el paso de Erez, sé que, bueno, salir de Gaza puede ser que tengamos algún tipo de problemas con el registro de las cosas. Yo las dos veces que he estado aquí, antes de salir del aeropuerto de Ben Gurión, pues los cacheos y los registros y las malas formas hacia la prensa son constantes. Entonces hay otras formas de coaccionar, ¿no? Depende del lado que estemos. Alberto, queremos agradecerte tu generosidad. No, en términos, digamos, en palabras no alcanzamos expresarlo. Es poco lo que estoy haciendo, no sé. No, nosotros al revés, creemos que es muchísimo, no solo por esta conversación que has compartido con nosotros, sino por tu presencia en ese lugar y la posibilidad de ser un reflejo, seguramente de muchos más, pero un reflejo del lugar donde hay que estar para poder cumplir con esta función tan elemental. Y bueno, aquellos que quieran ver qué son estas imágenes, estos videos que toma Alberto, pueden entrar a youtube.com/AlbertoHugoRojas, ¿sí? Seguirlo en Twitter, en @AlbertoHRojas, todo junto. Y bueno, después vi que hay un par de blogs, pero no sé si estás en posibilidad de poder actualizarlos, digo. No estás en una situación fácil. Ahí está suficiente, te lo sabes mejor hasta que yo. No, te abrí la página. Pero bueno, igual si quieren ver parte de lo que él ya venía haciendo también, está el blog palestinaya.blogspot.com y el blog personal albertohugorojas.blogspot.com. Tan solo se nos ocurre agregar, Alberto, que cualquier cosa que necesites de este rincón del mundo, estamos a disposición. Bueno, un fuerte abrazo. Ahí estuve hace como 3 años por tu tierra. Qué bueno. Te mandamos un fuerte abrazo y un mucha fuerza, Alberto. Aquí bajo el sonido de los drones que ya han vuelto sobre la ciudad de Gaza. Buenas noches. Alberto Hugo Rojas Luque, el sonido al que hace referencia recién, incluso lo ha publicado, ¿no? Nosotros antes de salir al aire estábamos chequeando algunas cosas, algunos materiales de este reportero gráfico, de este reportero inquieto, de este comunicador que decide que en este momento de su vida tiene que estar en ese lugar, ¿no? Y esto de los drones es uno más de las ilustraciones o de los mensajes. La referencia más cercana a un dron que yo tengo es la de que usa Arba para mirar si en los country se construye una pileta sin declararla. Imagínense un avioncito no tripulado y comandado con control remoto en el que se pueden sacar fotos, tomar videos, poner un radar o directamente disparar una munición. Sobrevolando permanentemente de día y de noche las cabezas, las construcciones, las casas urbanas, civiles de esa parte del mundo para transmitir esa información o para para atacar sin ningún tipo de riesgo. A mí hoy me comentaron algo, claro, no lo quise preguntar porque con todo lo que graficó no era necesario, pero me dijeron que cuando, digamos, los drones no estaban pasando para sacar fotos o revisar el área, los utilizaban andando a mucha más velocidad para que haga sonidos como si fueran explosiones, simplemente para mantener esta situación de tensión. Vos decís, y la verdad, yo debo ser sincera, yo empecé a ver varias cosas, la que había publicado él y, bueno, otros medios digitales, y en algún momento me largué a llorar. Tengo que decirlo, porque es terrible lo que ve esta gente. No, es como si no fueran humanos. Bueno, la reflexión, digamos, y las sensaciones seguramente las está experimentando cada uno escuchando después de escuchar a Alberto, así que nosotros no vamos a agregar nada en ese sentido. Y déjennos sentir la pequeña satisfacción en el medio de semejante drama y de esta cosa tan tremenda de poder haber hecho una comunicación. a Palestina y a la Franja de Gaza. Yo lo agradezco por haber estado en este lugar en este momento a quienes producen este programa, y me parece que en particular hay que reconocer el esfuerzo, no solo la inquietud, sino el seguimiento, la tenacidad. Ni la movilidad, como decía. De María en este punto. De María, ¿sabes? Sino la efectividad que tiene cuando hace las producciones para los programas. Y vamos a estar regresando para el cierre de este brote número 137 en un instante nada más. El brote.